tierras secas. Eso es pasado. Ya lo he llorado, llorado. Solo le pido a la vida poder morir a tu lado. Tú y yo somos enamorados, destinos entrelazados. Bendita sea la vida por habernos encontrado. Abrí mis alas, me volví una mariposa y entendí que la vida es más hermosa, más hermosa junto a ti. Voy a llevarte al cielo, voy a llevarte al cielo, voy a pedirle a la Virgen que alumbre el camino que tú y yo tenemos. Voy a cambiarte la vida, voy a cambiarte la besos. Quiero fundirme contigo y detener el tiempo, y detener. Se acaba esta vida a tu lado. ¡Qué fortuna encontrarnos en el mejor momento, con el mundo por delante! La vida es un sueño. Abrí mis alas, me volví una mariposa y entendí que la vida es más hermosa junto a ti. Voy a llevarte al cielo, voy a llevarte al cielo. Voy a pedirle a la Virgen que alumbre el camino que tú y yo tenemos. Voy a cambiarte la vida, voy a cambiarte la besos. Quiero fundirme contigo y detener el tiempo. Then